Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, amb una setmaneta que en la segona hora, si dividim les coses en l'última mitja hora del programa, tindrem una entrevista amb una formació d'aquí de Cornellà, que segurament qui segueix el que és el Camp Mercader, doncs ja esteu alerta pràcticament de qui són aquesta gent, Evelyn Factory. I bueno, els tindrem aquí presentant el concert que faran i presentant el que són els seus temes. A part d'això, l'altre dia dic que ara vaig copiar el que és el Franco Tira Rock, en aquest cas. En aquest cas, amb una cosa que em va molar moltíssim. Madre mía. Diu, el heavy metal, diu, quan balla, què fa? Moure el cap, no? Headbanging, que s'ha dit. Moure el cap, no? Sí. El reggaetonero, reggaetonera, què fa? Moure el cul, no? I sabeu per què? Sembla el que pensa cadascú, no? Perquè cadascú... Cadascú mou lo que utilitza. Ah, muy bueno. Anda, qué bueno. No sabía que escuchabas el pirata y esa gente. Ah, sí, home, sí, de vegades en qual sí. Sí, no? Exacte. Un tío del mainstream, ¿no? Mira... Rockero del mainstream, ¿no? De estos de típico, ¿eh? De los temitas de status quo. Mira, em mola més les aventures i les coses que expliquen que els temes repetitius que fiquen. Nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, som iguals. Parlem molt, però no fiquem temes repetitius. A mi me gusta más nuestro programa. Però nosaltres no fiquem temes repetitius. O sigui, que tenim una aparença semblanta. Bueno, pero tú sabes que si nos pagaran los pondríamos, ¿eh? Y tú lo sabes. No. O sea, nosotros tenemos un precio. Sí, y no muy alto, ¿eh? Y es eso, asombrosamente bajo. Exacto. O sea, que sobre todo la gente no se haga camisetas nuestras y tacos nuestros caretos, que nosotros nos vendemos, pero rápido. Hay gente que igual no tiene, que todos vosotros que nos escucháis. Hay gente que no tiene precio, nosotros sí. Nosotros sí. Y sin dudarlo, o sea. Bueno, entonces, bienvenidos a la política, a la New Politics of Metal. Vortex. Así es que, Sergio, ¿cómo se llama el de new tema of bueno, the Metal Vortex? Nada. Olvidar lo que hemos dicho antes. Nosotros somos gente auténtica, que ponemos el metal que no pone nadie. Me cago en Dios. Venga, pues nada, chicos, nos hemos despertado con la noticia de que el Rockfest parece que se hace. Ya había escuchado yo algún... Y que tengo 15 pavos, encara. Porque además, exacto, bueno, esto bueno, ya mes 15, 30... Eso, bueno, de momento no han dicho nada en el comunicado, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Bueno, es que se habrán cambiado de nombre, ¿no? Tampoco es un comunicado oficial, lo han hecho los medios de comunicación. De hecho, y me parece, quería decirlo porque me parece un poquito vergonzoso, es que encima, es el periódico, que es un medio generalista, además de prensa escrita, y todos los medios digitales especializados en música rock y en metal... No han dicho ni pío. Y cuando lo dice el periódico, entonces se levanta la veda y entonces los demás también lo dicen. O sea, no se lo han filtrado a los... ¿Qué puta mierda de periodismo de musical tenemos en bueno, este yo tengo país, que decir, ¿verdad? Yo tengo que decir que tenía un contacto que me habían dicho esas fechas, además. En eso habían acertado. Sí que es verdad que me han dicho que se rumoreaba nombres como ZZ Top y Lynyrd Skynyrd, que bueno, pues ahí están. Todavía no se han... Bueno, pero y eso es lo que os puedo decir. ZZ Top, ZZ Clan, ¿no? Nosotros aquí, el Miguel y yo, habíamos hablado de grupos que podían pasar y uno era Deep Purple. Como están de gira siempre, pues bueno, una vez que les han robado la gira de los tres, ¿no? De Saxon, Judas y Uriah Heep, pues esos tres ya no iban a estar. Y bueno, y aquí qué podemos decir, pues bueno, pues esperaremos. Vamos a esperar. Tendremos que esperar. Vamos a esperar porque, bueno, pues es una... Bueno, Rofes, pues bueno, pues tiene que... Hay que hacerles esperar un poquito, por si acaso, ¿no? ¿No sembla vergonyós que existeixi només un festival a Barcelona? Bueno, si bueno, hay uno... De este tipo, si de este uno... tipo y todavía, y encima el que hay, ¿no? Un festival no hay, tenemos festivales a punta pala. Otra cosa es que sean de este estilo. Tenemos un Primavera Sound que, por ejemplo, a veces aquí han venido Slayer, Motorhead al Primavera Sound. Lo que pasa es que también vienen otros que no son de nuestra cuerda y lo obviamos. Pero festivales hay a punta pala. ¿No hay bueno, festivales de metal? No. Festivales no de metal. Hay este que encima... Pues bueno, con este nos hizo muy feliz durante mucho tiempo. Sí, pero siempre han pecado de lo mismo, de que todos los grupos a última hora, todo. Sí, sí que todo, es verdad que todo parece muy. Bueno, nunca han estado, digamos, al nivel de otros festivales que, joder, que tienen el 80% en dos meses. A lo mejor de cartel, sí, no. Prefiero el cartel de aquí. Han hecho grandes carteles. Resu, y hay que agradecerle que a Rofes, joder, porque he visto muchos grupos gracias a Rofes. También el Rofes, cuidado, porque el Rofes también este año va a hacer un poco de un paso hacia metal más contemporáneo, metal más moderno. No sé si por necesidad o por convicción, pero es que tampoco, es que no hay bandas clásicas. ¿Y el Yok? Kanzan. Sí, eso ya estaba. Al final han adaptado. Sí. Sí, bueno. Le dan las buenas condiciones y bueno, y ahí va el tema. Pues nada, pues así como grupo de momento así fuerte, hablan de los Deep Purple, que es verdad que a mí me interesa mucho ver a los Deep Purple, pero bueno, ya veremos a ver lo que hay después. Me gustan mucho por el nuevo guitarrista que tienen, que yo creo que les ha dado un impulso. Yo creo que ver a Deep Purple actualmente es mucho mejor que ver a Deep Purple cuando lo vimos la última vez. Sí, me parece que hace 6 o 7 años. En la gira Long Goodbye. Long Goodbye. Que tan largo, que, largo que, adiós, que aún sigue el adiós. O sea. Pero sí que es verdad que con el McBride... Simon McBride... Simon McBride yo creo guitarrista... que tiene con más punch, ¿no? Sí, que tenía... Sí. El Steve Morse. Steve Morse es un grandísimo guitarrista, no lo vamos a negar, pero para un grupo de hard rock, ¿no? De Deep Purple, sobre todo Deep Purple, que ha hecho disco el Machine Head, el In Rock. Que no olvidemos, pues, claro, que fue la banda en su momento más ruidosa de la Tierra. Por eso. O sea, que claro, que dices, hostia. Steve Morse, pues es demasiado fino y... Eso y es la palabra. Está fino, está bien, ¿eh? Pues tiene un punch. Tiene un toque, sin llegar a ser agresivo, sin llegar, pero sí tiene un toque, tiene un punch, tiene una malicia que yo creo que para el hard rock es necesaria. Exacto. Yo ya te digo, la verdad es que, bueno, lo que pasa es que nunca se sabe lo que vendrá el año que viene. Aparte, son inventos de aquel joke de piedra, papel, tijera. ¡Bah! Madre mía, pues nada, vamos a recordar a los Deep Purple con el segundo disco después de la reunión con Blackmore, un disco totalmente defenestrado y que yo considero que está muy bien. Es el House of Blue Light, que tal vez pecó con un single demasiado para la radio y lastró mucho el disco, pero para mí es un gran disco. Como tantas segundas partes, como More Rules, ¿no?, del Heaven and Hell, como podría ser el segundo después de Back in Black. Bueno, son peores, pero que aún son buenos. Y son gemelos, que se diría. Sí. Bueno, vamos a poner ese tema que abre el disco, un tema de hard rock puro, que evidentemente no la tocarán. Se llama Bad Attitude. Ahí tenéis mala actitud, amigos. Ya sabéis que hay muchos por ahí de vosotros que tenéis mala actitud. Y por aquí también. Ahí también. Venga. Take Bueno, amigos, ahí tenéis a los Deep Purple y un tema que sabéis, que sepáis que no la van a tocar. Se va a tocar en la gira y punto pelota. Sí. Pues disco totalmente lástima, defenestrado. Es una lástima, sí. Porque... Sí, hombre, hay que tener en cuenta que venía de un Perfect Strangers, que es una barbaridad. No, y aparte de la relación de... ¿Sabes? Es el típico grupo que peca... Es el disco que peca de decir, con este disco nos... ¿Sabes? Íbamos a hostias y le tienen odio, ¿sabes? Sí. Como pasó con el Russian Roulette. El Russian Roulette, sí, es un LP que cuando toca el Udo tocando sus versiones y sus rollos de hace, o los mismos hace, muy poco tiran de este disco. El M. Porque no se dan bien ya. Poquita cosa más. Sí, exacto, exacto. Bueno, pues vamos a seguir, lo hacemos, bueno, con... Ahí tenemos dos novedades esta semana muy importantes, pero la más reciente, que casi nos explota en la boca y no sabíamos por dónde tirar, porque primero anunciaron solo la portada del disco y luego ya el single. Hablamos de Saxon. ¡Hombre! ¡Cómo no! Sergio, bueno. Los Saxon, ¿te la esperabas de esta noticia, que ya arrancaran? Bueno, a ver, yo sabía que el disco lo tenían que sacar, lo sacan para la gira, estaba clarísimo, los Judas y el Saxon, y sí que es verdad que yo ya digo, bueno, ya tienen que ya mismo anunciar algo. Pero la gira es en verano, o sea que podrían... No, pero en abril ya tocan. Noviembre todavía. Bueno, pero ya los Judas ya están dando la caña, pues claro, sale en enero. Estamos hablando un mes y medio, o sea, a dos meses. Sí, sale bastante. No, y es verdad que lo tienen muy... precipitado, pero sí que... Bueno, y están tocando ahora en Argentina, Ahora están tocando. O sea, igual este ya lo incluye. No, están tocando aún. Bueno, el caso es que Saxon primero sacaron lo que es la portada, tampoco dijeron mucha más información. Un portadón. De los mejores de Saxon, de los tiempos. Un portadón que está a la altura de sus letras. Es que me parece, además, como me dijo mi mujer, la Bego, me dice, hostias, tiene la espiritualidad del Crusader. Sí, yo creo, a ver. ¿Sabes? Es el guerrero ahí, Y es verdad que Saxon no le habían dedicado al infierno, ¿sabes? Uh-huh. No, nunca ha sido muy, muy de meterse mucho en esos rollos, ¿sabes? Ya. Y, hostia, la portada está de la puta madre, tío. Hay un guerrero ahí que se está cepillando todos los luciferes, ¿sabes? Sí, sí. Pero un montón, ¿eh? Ah, además, y con la espada y con el escudo. Ya, el logo de Saxon, esa S con las dos hachas fueran dos hachas ahí afiladas y tal, es tremendo. Ya con el logo, paga ya. Muchas portadas se han basado en esa S, o sea, realmente... Exacto. Pero claro, si le añadimos eso y le añadimos el guerrero este con un escudo, con la cruz en la portada... Exacto, con la cruz. Es que ahí te viene todo, ¿no? La portada, te viene el crucero a la cabeza, pero te vienen más cosas, ¿no? Sí, pero dices, hostia, está, joder, ya es la hora, macho, porque las portadas, tío, ya te digo... Hostia. Yo veo muy, muy, muy buena señal que le dediquen un tiempo a elegir una portada, a trabajarla, a coger a alguien que la diseñe, que la haga, que la lleve a buen puerto. Y luego también, pues, el single que viene acompañado de un vídeo, que también es verdad que, bueno, pues está trabajado, que no es... Viene ya con el nuevo guitarrista... El Brian Tarler. De Diamond Head. Y bueno, pues ahí está. Está por verse si el Paul Quinn toca algo, pero dicen que sí, que algo tocará, pero bueno. Pero parece De momento nosotros lo vimos este verano por sorpresa. Exacto, aún no lo hemos visto. Al de Diamond Head no lo hemos visto. Bueno, el caso es que el disco se titulará Hell, Fire and Damnation. Parece el título de los Manowar. Sí, lo voy a decir. Sí. O el final del mon, ¿no? Hell, Fire and Damnation. Condenación queda mal, pero sí. Sel, inferno y condemna, ¿no? Sí. Fuego. Foc, exacto. Infern, foc y condemna. Y condemna. O sea, sembla més, diguéssim, lo que està passant ara, el apocalipsis. Bueno, tu ves la portada i no sé com lo ves. Sí, no, clavado. O sea, no sé si tenían antes la portada o el título, pero vamos. No sé. Están... Está el apocalipsis y la Pocahontas. La verdad es que hay veces que hay portadas. Yo recuerdo Rock the Nation cuando yo lo vi en Disco Brezo y estaba reuniendo el dinero. Digo, vaya discazo, esto tiene que ser guapísimo, porque la portada me encantaba, tío. Después el disco no era. Pero esa portada, pues mira, yo que sé, le dio un poco de empaque, ¿sabes? Que más que menos todos nos hemos comprado discos por la portada. Ay. Y algunos han sido decepciones y otros realmente no. Pero acompaña la portada. Hombre, la portada encima la puta portada está. Además, estamos en una época muy visual. La gente clica el enlace si algo le llama la atención. Ve viendo por YouTube, y cuando algo le llama la atención, clica, ¿no? Y eso es, claro, es importante. Desde luego, el Back in Black para la portada ningún va a comprar, ¿no? Bueno, pero era negra y no, también pues era no, de luto. Mira, el Black Hammer de Metallica lo compraron hasta la ¡sorprendido! Pero sí que es, pero en esta época a lo mejor. ¡Sorprendido otra vez! En esta época es verdad que un álbum negro, pues no a lo mejor. O a lo mejor sí, si es todo negro, a lo mejor sí. Bueno, yo prefiero sea negro que blanco, que también lo hicieron los ACC en blanco. Yo creo que en blanco ya la cosa ya, no sé. Yo no me es eso que soy del Madrid. Yo necesito un álbum a mal que no necesite huyeras para veural. Las letras grandotas. ¡Sorprendido, ¿no?, de nuevo! Bueno, pues nada, pues. ¡Sorprendido! El disco se titulará Hellfire and Damnation y el primer single también se titulará igual. Parece que es el segundo tema que estará incluido en el disco. Sí, pero yo creo que introducción. Yo creo que cuelan las dos en las canciones, porque la primera Prophecy creo que es una introducción. Ah, vale, entonces yo creo que lo mejor ya será. Pues nada, vamos a escucharlo y a ver qué opináis. ¿Tú lo habías escuchado, David? No, pues dale vos. Primera escucha, a ver lo que pasa. Venga, a ver cómo se queda aquí. We'll be right back. tema clásico y a veces tiene toques atípicos de Saxon. Tiene un solo de guitarra ahí con las dos guitarras sí, a la pero vez. Ya te digo, pero, no última, pero últimamente esa ya intro, esa intro tan de esto que tampoco, que suelen ir más a saco. Y a la vez, pues clásico, porque a ver, cuando empieza Bifor es que, claro, ya la personalidad es. Bueno, al final brutal. El sonido Saxon es que cante Bifor, ni sí, más ni menos. Claro. No es tan reconocible. Tú le quitas Bifor y pones a otro y no sabe, y dices, esto suena Saxon. No, es Saxon porque sí. Está Bifor. O sea. Sí. Yo, para mí, pese a las comparaciones que he fet aquí fora, diguéssim, sobre el començament, les comparatives amb altres músic, amb altra música, com deia Mojet o Metal, el començament, el resta del tema em sembla un tema fresquíssim dins del heavy metal, cuidado. Muy bien, pues ya está, déjalo ahí y no sigas hablando, a ver si lo vas a estropear. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, exacto, bla, bla, bla. Antes se me ha olvidado y quería decir, bueno, notaréis la ausencia de Pep, está pasando por un momento un poco difícil y desde aquí dedicamos el programa y todo nuestro apoyo, vamos, sin ningún, a tope contigo, Pep. Ojalá que nada, que enseguida pase este mal trago y estés aquí con nosotros poniendo bandas de casa nostra. Al 100%, chaval, al 100%. Jo vaig a passar, diguéssim, als Estats Units, als USA, o com es diuen això, als Estats Units amb una formació que és prolífica, l'LP, és prolífica. Són unes autèntiques criatures, com es anomenen ells, criatures. Criatures. Que són pequeños. Es que son una formación, tío, que fliparías. ¿Son pequeños porque son de unos 60 o son pequeños porque son muy jóvenes? Pues relativamente jóvenes, relativamente bells. Vaya, entonces tiene aquesta formación... Como yo, 50. Aquesta gent va agafar els seus ànims, la seva força, al 2007, que és quan van dir un grup de col·leguitas, hòstia, tío, que no existeix per aquí el metal, una cosa així, ens agrada això, ens agrada allò, i van dir, bueno... Pues ens juntem, al 2008 treuen el seu primer mini LP. Dius, de puta mare, i des de llavors que no sap res. Vaja, ja estàs. Fins ara que treuen un single. Un single que es diu Danger, i no té res a veure amb la còpia amb ACDC, cuidado. Es diu Danger. Per mi, tal com comencen a sonar, són un rat. Però després comencen a variar i dius, hòstia, és un hard rock americà amb el que podia barrejar pues, moltíssimes coses. Penso que és un single que val molt la pena escoltar i com a recolzament d'aquesta formació, si traieu a veure des de 2007 i 2008 un EP... A ver, com a mínim que dice que són un poco vagos, ¿no? A veure si traieu... No 15 sé. Años un single, no sé. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Hombre, yo objetivamente. Lo veo, objetivamente lo veo poco trabajo. Exacto, poco trabajo. O sea, bueno, pues aquí me da el tema durará 15 minutos, por lo menos, ¿no? Poco tiempo también. O sea, ha tenido poco tiempo los muchachos. Aquí un saludo a las criaturas. Aquí en Metal Portes podrían inaugurar lo que sigue, lo que es el proyecto de... En las formaciones más ganduls que existeixen. Bueno, hay unas cuantas. D'entre ellas, pues no sé el per què, si es que estaban prenent masses birras bueno. O el per què. Però anem a escoltar aquest tema. Tendría que haber los metal vagos, tío. Pero es la, nueva... ¿Es la misma, la mateixa formació o ya no queda es ningú? La mateixa formació. No veas. Claro, no están engrasados aún. Han pasado 15 años, aún no están engrasados. Et diré que, per exemple, una gent que estava així van ser els Boston. Que una de las personalidades del Boston era de Málaga, ¿no? Que estaba a Estados Unidos. Y esta peña, pues claro, un profesor de física, la otra profesor de no sé qué, la otra no sé cuánto, y ajuntaba con si surtía los collons. Pero al menos treure durante 10 años unos cuantos LPs. Pero aquesta gente... ¡Mi flojo, pues, suspendido! Anem a continuar con este tema. Espero que os agradi, porque es un tema que te arriba. Creatures, el tema Danger. Y he hecho muy poco tiempo. Kind. And I don't like your game. Bueno, doncs aquí teniu aquesta formació, són criatures i podeu treure comparances de moltes menes, però que realment per mi és una formació que si el mini LP sonava bé. I si aquest tema per mi m'ha encantat, diguéssim, d'una mena a una altra, jo dic que ja treguin un LP i es deixin de gandoleries. Anem a continuar ara amb una altra cosa, perquè encara estem aquí emparanoiats esperant aquí que vinguin els Erin Factory. Erin Factory, sí. Erin Factory. Estem esperant aquí i anem fent coses i continua Sergio. Bueno, pues nada, vamos a continuar con un disco que ha salido recientemente, que es el disco de Doro. Y bien, pues bueno. ¿Te ha agradat o no? Pues con la... Ya hemos puesto algún tema de adelanto que iba poniendo aquí el Miguel. Sí, pero ¿te ha agradado o no? Una vez... Bueno, no pues... Escuchad. Sí, claro que lo escuchas. Si no, no pondría la canción. La veo. Desgraciado. La veo. ¿Qué eres un desgraciado? La veo inicial del primer tema. ¿Te ha agradado? Bueno, el primer tema me parece muy raro. Pero es verdad, es que me parece muy raro. Es muy raro, pero bueno, pero es de lo mejor. Bien, pues bueno, sigue tirando de esas baladas... Baladas que nunca va a volver a hacer un... ¿Cómo se llamaba aquella? El Forimer. El Forimer o alguna que hizo en su momento, sí. Que estaba bien. Y es pesada en eso, es pesada en las colaboraciones. Sí, las colaboraciones con el baboso ese que no sé qué colabora a todo el mundo, que no sé quién coño es ese tío. Uno y después parece que habla en vez de cantar. Sí. Una cosa, la voz muy ronda, no sé, o debe tener un órgano muy grande, no sé, no lo sé. Hay algo ahí. Y el tema... Porque ese tío yo lo tengo clichado que colabora mucho con tías. Entonces, no sé qué pensar. Y el tener lo más grande ahí abajo. El recuperar temas que ha cantado 70.000 vagadas a Rock Halford. Y sobre todo el tema de Living After Midnight y tal. Y, hostia, tío, no sé a qué viene eso, tío. Y bueno, y después la de Eclipse of Hearts. Sí, la de Total Eclipse of Hearts. Total Eclipse of Hearts. Bueno, mira, es una canción, en verdad es una gran canción, eso es una gran canción. Pero es innecesaria esta... No sé, y no sé. Bueno, es eso, es decir, es un disco que como tiene 15 canciones y le quitas 7, 8 tranquilamente. Pero voy a poner un tema que es bastante potente... Y que yo lo veo, bueno, pues de lo más destacable de este disco. Y como lo he escuchado, pues lo pongo. Y se llama el tema A Will Prevail, ¿no? El disco se llama, ¿cómo se llama el título? A Will Prevail es el tema. Y el álbum. Venga, ponte las gafes. Forever Strong and Flown. Las ulleres, ¿no? O sea, que si algún mantes mientras tú parlas, será flea. Da igual, si a la gente, a nuestros oyentes, le da igual cómo se maldijo. Es el último y ya está. Aunque no hubiera hablado Sergio, no te hubiera entendido una cosa. Yo pienso que sí, ¿no? ¿Con qué eres que más? Forever Strong and Proud. ¡Ole! Joder, vamos. Macho, madre mía, vaya cojones. Bueno, pues nada, amigos, ya sabes que no estamos ahora para rollo de retener. Pues nada, pues el Stronger, pues eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Conqueror. El Conqueror y el tema Will Prevail. ¡Ahí tenéis a fucking Doro! ¡Vamos! Trust, no one is on my side. I stand alone and fight. Bueno, ahí tenéis este trallazo de Doro y, bueno, siento deciros de que hay pocos temas como este. Y ya está. Yo os recomiendo, os lo bajáis, o lo compráis y recortáis la mitad del disco. Lo recortáis, que también se puede hacer. Con una mola, una pequeña mola de esa que venden en Lidl, y cortáis unos trocitos. Con una brelata de aquí. Y funciona, y funciona, ¿eh? Sí, ya. No, no lo intentéis en casa, de verdad. No, no os dejéis. Yo sé de una persona. Sobre todo encima del pollo y tal. Yo sé de una persona que el Born Again de Black Sabbath. D'ella, pues, és clar, això segurament, diu, a mi m'han dit que amb una qualsevol agulla funciona. I vam estar retallant agulles de cosir per ficar-li a tocadiscos. ¿Sabes cómo va a quedar el Born Again? Pues me lo puedo imaginar. Bueno, madre mía. Pues salta una mica. Retallem més. Un dia que fuiste, que pasaste por el... ¿No? Anem a retallar una mica més. El Born Again. Con más surcos. Que pasaste por el... por el Nobleza Baturra, ¿no? Que os dio por hacer, ¿eh? Vamos a cambiar la mezcla. Le metes un moquillo ahí en el esto para que suene un poquito más, claro. El mapa de España en relieve. En aquel momento el Nobleza Baturra en Carra no existía. Ah, vale. A menos en la men. Igual existía físicamente, que penso que tampoc. Bueno, en la mente no, ya sabes que en aquella época, cuando ibais de nobleza, no sé si estaba en la mente que lo recordabais, pero bueno. Bueno, pues Miquel. Seguimos porque también hay más novedades. Este salió la semana pasada, pero nos pilló en viernes y el miércoles no lo pudimos poner. Claro, es que... ¿Y qué feía el gandul el dimecres que no estabas aquí? Cuando estaba haciendo el periodismo. Por cierto, ahí en la factoría. Pero, claro, es verdad. Gallo, y ahí estando dándolo todo. Es verdad, es verdad. Pues eso, pues nada. ¿Que quiénes son? Pues los Judas Priest. ¡A ver, cómo no! Y ya sacan su segundo single, porque ya saldrá el disco dentro de poquito. Sí, y sale en marzo, ¿eh? Sale antes el de Saxon, que han empezado después, sí. Que el de Judas, que efectivamente sale en marzo. Y que, bueno, tendremos una girita por aquí entre festivales y de esto. El 13 de junio, acompañados de Saxon y de Uriah Heep. El 13 de junio en Barcelona, en el San Jordi Club. El 15 en Pamplona, en el Navarra Arena. Y el 17 en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Y luego ya entre el 19 y el 22, todavía no tiene la fecha definida, en el Festival Rock Imperium de Cartagena. Si os fijáis, allá cada dos días, ¿eh? O sea, no hace dos días seguidos. Ah, por eso vale tan caro. Claro. Porque le tienes que pagar el hotel. Le tienes que pagar el hotel y a todos los que están ahí. Claro, claro. Realmente, Halford ya dice, dos noches, dos seguidas ya, eso ha quedado para la historia, eso de dos seguidas, aquí me parece que ninguno. El tema que hace con Adoro y cómo se nota que se estaba duchando, lo que sea, dice, madre mía, no puede ni cantar el libro de After Midnight. O sea, y es suya. Claro, es suya, pero grabaría en su casa a pelo, ¿sabes? A pelo, en la ducha y tal, y con el pañal. Recién levantado. Y con el pañal ahí en el váter y tal, y el tío, claro, o sea, ya sabes, si no tiene su juego de micros y sus hostias, claro, que lleva ahí, y hasta cantaría yo de puta madre. Hombre, que... Y esa es toda la película aquella futurista, tío. ¡No, no me jodas! La película futurista aquella de 12 preservativos. A pelo... No, de 13. ¿Qué películas no más raras ves, tío? Coño, a pelo 13. Venga. Bueno, pues nada, los Judas acompañan otro lyric video. Aquí sí que no se han molestado como los Saxon en hacer un vídeo en condiciones, sabiendo que los vídeos además es ahora es donde está la A mí la esta canción me ha parecido más floja, más normal, más normal. Sí, no es una canción que vaya a pasar a la historia. Fijaros sobre todo en la base rítmica, que siempre ha sido la parte más débil. Sí, bueno, de los Judas, que nadie se queda. Como, sí. Y yo creo que hacen un buen trabajo. Pues nada, el tema se llama Trial by Fire. ¿Podéis decir? Prueba de fuego. Anda, prueba de fuego, amigos. Ya sabéis que aquí se aprende, no como con este, con el Larús. Aquí vamos. Sí, sí. Y la verdad es que eso es un tema a medio tiempo. La verdad es que a lo mejor para un segundo single y después del tema anterior... Yo creo que para segundo single, a mí me parece un tema que, bueno, está bien para rellenar el disco, pero no me parece un tema como para decir que me vaya a comprar el disco por este tema, la verdad. No, pero bueno, y además viniendo de otro que exacto, sí que fue... Sí, el otro sí que es más de impacto. ¡Panic Attack! Algo no sé, más cañero. ¿No? Y te tiras para atrás. ¡Panic Attack! una puta vergonya. Si escoltes per primera vegada, tingués ara 12 anys i escoltés per primera vegada Panic Attack, m'encantaria, però avui en dia, pues, com que... No, però tu ja estàs, perquè tu ja estàs envejecido. Tu ja dejado de todo. O sea, yo recomiendo a toda la audiencia que eso, que escuche la música, la actual, la que sea, con el oído de cuando teníamos 12, 14 años. Ay, ay. Porque si no, estamos acabados. Exacto, estamos acabados. Esporte en el Colacao, el primer Petit Suisse. Recordeu el primer Petit Suisse, el Colacao, el Donuts, que us havia amundit i us ballava. I mi primera colònia, no, Chispas. Oh, ¿cómo se llamaba lo que se comía el Sasson? El tigretón, ¿no? El tigretón, la pantera. Cuando fuimos a Inglaterra, llevaba el tigretón. El tigretón, ¿eh? Yo mi tigretón. Iba como un pack, era Bonnie Bucanero y tigretón. ¡Oh, un Bonnie! No me acuerdo, tío, pero... Bueno, es que eran como un pack, Bonnie, Bucanero y Tigretón. Pues eso, creo que era el Tigretón, era un fan del Tigretón. ¿Y a dónde vas con un Tigretón, tío? Y luego añadieron la Pantera Rosa, que era aquella rosa. No, yo desayuno Tigretón. Un pegote, tío. Amigos, polla sabeu, escolteu-lo com si estiguéssiu menjant la polla, dius tu? Polla sabeu. Polla sabeu. Iba el Tigretón, coño. Perdón por lo de polla sabeu. Está el Tigretón. Bueno, ahí tenéis Judas Priest, el Trial by Fire. Bueno, pues ahí habéis tenido los putos Judas ya. ¡Eso ayuda! Con un tema que... Bueno, pero está bien que haya debate, ¿no? Que unos piensen que, bueno, que es un tema más normal, que otros piensen que es más fantástico y tal. Los Judas no solo son temas rápidos, o sea... No, ya, venga, no, por supuesto, tienen por grandes, supuesto, grandes por supuesto. Medios tiempos. Pero es lo que te digo, de que a veces, normalmente los temas de adelanto son los mejores. Y o por lo menos los más directos, los que y suelen más ser. Entonces, claro, yo lo digo desde ese punto de vista. Si este es el segundo tema, van a presentar seguramente cuatro temas antes sí, de que salga el disco. Marzo. Si este es el está entre los cuatro mejores, yo creo que, no sé, espero más. Ya está, no digo más, lo dejo ahí. ¡Panic Attack! ¡Panic Attack! Me parece mejor, ¿vale? Ya está. Bueno, pues continuemos. Bueno. ¡Panic Attack! ¡Panic Attack! Amb una formació que poc sé d'ella. Ah, pues va, pues vale, pues... Poc sé d'ella, no, perquè pues, és una... Pues forma... ponla ja està, no expliques. És una de la New Age of Traditional Heavy Metal. Ah, vale. Tu eres el especialista ara, eh? Tu tens aquest sí, rol. Sí, sí. Bueno, em vaig apuntar aquesta fulla, la veritat, i vaig descobrint coses bones i coses dolentes. Sí, la que hi ha mucha morralla. Hi ha molta cosa que igual estan gravades com si fossin d'ara fa 35 o 40 anys, i hi ha altres coses pues, que dius, val la pena. Aquest, pues, jo penso que té, aquesta formació té un potencial i la gravació de la veu... Deciros que él siempre que ha dicho que hay algo potencial nunca ha hecho nada, ¿eh? También hay que decirlo. Llevo 20 años escuchando lo que tiene potencial. El Nostradamus, ¿no? Que no acierta ni una predicción. Bueno, es el Nostradamus del metal. Claro, es el Nostradamus del metal. Aquesta peña, pues ya no sé si sabéis lo que significa, pero es O. W-L-A, bear, old bear. Olvier. Cerveza vieja. Olvier, algo de cerveza. algo de cerveza amb una portada que és com un os àliga que està atacant a mitja balsa o a romans o una cosa així perquè porten la cresta i el casco. Madre mía. Es la que decías a romanos. Madre mía, yo también he entendido romanos. romanos. I bueno, i aquest àlbum es titula Chaos to the Real i el tema és Bastard Sons. Em recorda molt a un altre Phil Campbell, no? Aquí els teniu. Thank you. les 9 del vespre. La temperatura és de 13 graus. La humitat és del 33%. Excel·lent tema, eh? Old Bear, per això és una formació per mi a tenir en compte, encara que la gravació de la veu t'has d'acostumar amb ella. Bueno, però ja te digo, todo lo que son bandas jóvenes y tal, pues evidentemente, pues ya te digo, no tienen el bagaje que tenemos nosotros, tenemos esta voz ya un poquito más curtida. Tenemos una veu de puta mare, enamoradiza, fins i tot per algunes persones. Ya te digo. Cuidado amb lo que dius, que pots sentir... Ya sabes, o sea... Malamente para algunas cosas. Pero estas cosas hay que meterle mucho dinero a la garganta, para tener la voz así. No. Mucho dinero. Yo ojalá no seguí una de las que... Yo tenía la voz como un pito, ¿eh? Como el gemito. Yo ojalá que no siga una de las formaciones, como hem dit abans, de las que moltes de las que presento, que quedan, diguéssim, a la palestra. Bueno, quedan que... afuera de lloc. Pues ya te lo digo yo, que va a ir a la palestra, no sé qué quiere decir con la palestra, pero que se van a tomar por culo, también te lo digo. Mira, últimamente, realmente... Además, estos grupos son como ACC, te saca un disco cada 7 años, porque claro, no pueden grabar, o sea... Mira, excepte diguéssim el thrash metal, Estats Units, que és grandíssim, ¿cuántas formaciones de heavy metal ha aportat que conegueu? A ver... Manowar, ya está. Ah, bueno, pero sí. ¿Cuántas formaciones? De heavy metal puro, pues bueno. Jack Panther, segunda fila. Bueno, sí, de segunda fila, todos. De heavy metal, ¿cuántas formaciones? Puro, Armored Saint. América. Armored Saint, bueno, vas a decir... Saint, Vicious Rumors. Vicious Rumors. Obsession. Sí, los Rayo, pero sí, es verdad que han durado 3 discos y poca cosa más. Y siempre, pero yo considero, por ejemplo, los Wasp un grupo de heavy metal, total, sí, en absoluto. Wasp. Que tú, que sí, que se maquillaran... Y no sé cuánto, sí, pero Wasp es un grupo de heavy metal. Y los Twisted Funky Sisters también. Una banda de heavy metal, de hard, heavy, bueno. Yo digo eso, que las formaciones de allá, pues es que no han tingut mai más en heavy metal. Bueno, hay anti-hard, sí, es que hubo una época muy extraña que todos los grupos de heavy metal europeos querían sonar americanos y los de heavy metal americanos querían sonar europeos. A los british. Entonces, entonces, pues allí ni unos ni los otros se comieron un torrao. Pero ahora sí que es verdad que Europa exporta un resurgiment de formacions tant al so americà com al so autèntic de heavy metal. Mm. Però als Estats Units no aconsegueixen arribar aquí. Ara mateix aquesta penya. Ni els d'aquí tenen, suport, claro. Si és que això no tiene... Mira, no Deep Purple als Estats Units és el Deep Purple. A no ser que haya festivales como el Keep It True, que es verdad que esos son, bueno, te los traen y es un rollo retro absoluto. Pero le quedan 5 años de vida a ese festival, tal y como está parido. Bueno, porque es verdad que metan a cada uno, tío. Hostia, tío. Madre mía. Tú quieres que se le dé de cartilla. Pero es verdad que en ese festival tú tienes que mirar mirar los grupos que no son los cabeceras. No, no, no, y claro. Y entonces tú ves los grupos y tal, y claro, meten gente emergente, que es lo que no hacen los festivales de aquí. O, gente grupo, emergente. O grupos que hicieron un disco en su momento en el 85. No, no, eso, claro, eso, pero esos ya son grupos ya que están amortizados. Porque, bueno, lo juntan, les ponen unos tejanos, les ponen un régimen a 10 días y tal, para que vengan decentes, un peluquín por aquí, un peluquín por allá, pegado con lotites. Les pagan el catering. Exacto, el catering y se pegan una fiesta todo el fin de semana. Y la ambulancia al lado, por si acaso. Por si acaso. Y la ambulancia, pues, se sale. Con un desfibrilador. Y posiblemente la mitad, cuando lleguen a casa, tienen la puerta cerrada. Sí, la mitad. Y las maletas en la puerta. Exacto, las maletas en la puerta. Una ambulancia. Digo, pero una, sí que es verdad que hay grupos de estos que dicen, hostia, tal y cual. Y el tipo Río. No, ¿cómo se acuerda de los ríos? Río City, no. Río City, gente de esta, sí, que sí que tocan en esos festivales. Y ahí es donde te tienes que quedar. Ahí, ¿no?, está la semilla. Claro, de lo y que dices, puede bueno, ser. Meten a estos vejestorios, pero también te meten grupillos de estos que dices, es como él dice, con un cierto, dices que tienen futuro, y los meten, cosa que aquí, en los festivales de aquí, todos estos grupos de esta historia, no te meten a ni uno. No, a es ni complicado. Uno. Bueno, pues nada, amigos, vamos a seguir con, hemos hablado de los Judas, hemos hablado de los Axxon, y no hablamos de los Uriah Heep, que es el tercer grupo de ese cartel, y que mucha gente pues verá que como que no acaban de conectar con el, con este cartel. Sí, no encajan, pero, por estilo. No encajan por estilo, pero que esta gente, yo lo recomiendo mucho, sus primeros discos con David Byron a la voz. Y esta gente son gente especial, ¿eh? Gente especial. Que es verdad que ahora mismo, pues, la formación actual, pues, solo queda el guitarrista. Y bueno, la verdad es que los ves y bueno, están bien. Si suenan bien y tal, pues, están muy bien. Os lo recomiendo. Y en este caso, pues, bueno, el que le guste más el... Porque es verdad que es una banda muy eclíptica, pero al que le vaya más al hard rock y tal, pues bueno, pues yo os recomiendo el Look at Yourself, que yo creo que es el más potente que tienen de esa época, que es del año 1971. Entonces, vamos a poner el tema Look at Yourself, y bueno, veréis mucho rollo Purple y tal con el Hammond de los huevos, pero que mete mucha caña. Ahí tenéis a los Uriah Heep. What you doing? Bueno, ahí tenéis el Osure Hip y os lo recomiendo, muchachos. Sobre todo, no os paréis en el bar ahí tal y cual. Por lo que pagáis, os lo recomiendo que lo veáis. Cuidado con lo que tomáis, porque como de hecho, yo cuando lo vi en Inglaterra con Sassón, hicieron un conciertazo que te cagas. Era celebratísimo a Cementiris de la Sogra, ¿no? Que era hip, hip, hurra. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Aquí llega! ¡Espera, espera! ¡Va a revanchar! ¡Va a revanchar aquí! ¡Poneros por ahí, que ahora vamos a por vosotros! Bueno, pues nada, aquí llegan nuestros amigos de Erin Factory, acaban de abrir la puerta. Bueno, ¡hombre! ¡Qué buena gente! ¡Nuestro amigo Javi! ¡Saluda, saluda a la afición! ¡Buenas noches! ¡Ahí estamos! ¡Que nos anima! Venga, que nos ha traído carburante. Bueno, pues vamos a poner un tema de mientras... ¡Cierra, cierra, Ángel! ¡Por Dios, que suena esto! Por Dios, vente por mí, eso bueno, era una, tío, eso era una historia. ¿Habéis coincidido todos a la vez o qué? Sí. Bueno, pues vamos a seguir con más novedades. Con ¡cumpleaños! Sí, bueno, pero lo vamos a celebrar, pero bien. Ponlas en la nevera. Y bueno, vamos a seguir con un tema que ya salió este octubre, pero entre pitos y flautas, y perdón por lo de pitos, no lo hemos podido poner. Hablamos del último disco de Dokken, que sacó disco. Exacto. Titulado Heaven Comes Down, título original donde los haya. Ya sabéis, bueno, Dokken se ha quedado sin voz y sin ideas, pero bueno, es algo sí, últimamente se que, nunca, en sus discos, que nunca ha tenido... Sí. Se sabía que era bastante típico, ¿no? Bueno, mi crítica es que, claro, empieza bien, pero claro, esa voz muerta, esa voz sin vida, pues hace es un lastre. Sí, la verdad es que ha perdido toda esa personalidad. Y mira que tenía una voz personal y sin ser ninguna maravilla, pues bueno, tenía una voz, pero la verdad es que se le nota cansado, ¿no? Sí, ya va hablando y eso en disco, en estudio. No quiero imaginarme lo que dice que en el disco, viene con una daga, por si acaso quieres acabar con tu vida. Que te hagas el harakiri, ¿no? Y sin ser Doom, pero te da el mismo bajón. Sí, sí, sí, sí, un bajón. Bueno, yo creo que vamos a poner un tema que, bueno, que tampoco es tan malo, la verdad, no es tan malo. No esperéis. Por cierto, hoy es el aniversario, y un día como hoy salió el Under Lock and Key. Anda. Ese sí que ponéroslo en bucle, que es un discazo. Y este, pues bueno, escuchadlo, como he dicho antes, tenéis que escucharlo con los ojos y con los oídos de cuando erais jóvenes. Venga, de esa manera. Exacto. El título, Fugitive, del disco primer y el tema. Primer single que salió. Es un buen tema. Es un buen tema. Porque es el primero. Claro, a partir de ahí se cansa. Dale caña, dale caña. Dale. Dale caña. Bueno, pues nada, hazle. Amigos. ¿Cómo estáis con vos? Bien, vale, pues nada, vamos a hablar de los discos no del año. Hablamos de esa, hablando de aniversario, es el 30 aniversario de uno de los discos icónicos para mí de la movida. Hablamos del Icon de Paradise Lost, año 93. Un disco que entró después de aquel Gothic, etcétera. Bueno, fue una pasada esa melodía, esa, en fin. Pues eso, que sepáis que el 1 de diciembre, el 2 de diciembre, se estrena ya esta regrabación. Que ya era un tema como el Widow, que ya está por las redes y tal. Bueno, que para mí, pues bueno, es más de lo mismo, pero peor, porque es que el factor sorpresa ya no existe y es como, bueno, parece ser que es un tema de derechos, ¿no? Al final. A ver si lo entiendo. O sea, cogen un disco que ya tenían hecho. Sí, y lo regraban. Y lo vuelven a regrabar. Sí. No son los primeros que lo hacen tampoco. Ya. Bueno, es la industria lo que tiene, pues, entonces, sí. Por el tema de derechos y tal. Bueno. Entonces, bueno, hacen una gira europea, una mini gira europea para celebrarlo. Pasan por Turquía, por Bulgaria, por Grecia, hasta por Lisboa y por aquí no pasan. O sea, algo tremendo. Y bueno, vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho. El tema número 5 es Die and Freedom, porque hay que reconocer que es un disco que, con chicos con 22, 23 años, como era McIntosh, Holmes y compañía, ¿cómo pudieron parir este disco? Los más viejos del lugar lo conoceréis porque giraron con Sepultura, como teloneros de Sepultura, de la Rise, en Celeste y tal. Pero bueno, para mí están años luz de ellos. Pero bueno, sin más, y dedicado a, cómo no, al rey del sofrito, este, Day and Freedom, Paradise Lost, Jen. Yeah. extendida. Bruixa de Blair, no? Sí, Fa un moment estàvem parlant de coses satàniques aquí a fora. Que miedo. Diguéssim, per què Àngel té aquesta cara? Per què quan la gent ve aquí com Evin Factory posen aquesta cara? Ayuto también, No, estamos aquí en directo con Evin Factory, en riguroso directo, que nos están firmando unas copias exclusivas de su clip, La Bruja de Blair, ya lo adelanto, una versión extendida en dos partes, además, Aquí en exclusiva, no lo perdáis. ¿Y por qué de La Bruja de Blair? No, es una de sus canciones, que por cierto luego hablaremos, pero para mí tiene un aire, especialmente al principio, muy a Eden Smith, ¿no? Así de fondo, un poquito. Bueno, yo... Bueno, yo es que... Espera, vamos por partes, ¿no? Anem a presentar a la... Sí. Perdón, me he adelantado, es que... La emoción. Anem a presentar primer a Evin Factory, les persones almenys que estan aquí. Tenim aquí a Javi a la dreta, que és una guitarra dreta. Bueno, és una leyenda, o sea, una leyenda. Tenim aquí... No empieces. Bueno, hombre, coño, ya ves, hombre. Tenim a... ¿Bruno? No, Borja, Bruno. Borja, coño, casi. Pero empieza por B, ¿sí o no? Casi. Como casi, la casi. Bruja de Blair. Casi. Y... Porque... Espera... Miguel, us heu d'anar juntant amb el micro. Mire. Sí, ja. I tenim aquí a Evin, perquè això, Evin Factory. Erim. Això és. Jo tengo luego una pregunta, ¿por qué el nombre? Y tengo una teoría, no la digas, ¿eh? Tengo una teoría del nombre. Pues dila. Bueno, pues... Porque puede ser mira al revés. Sí. Venga. Bravo. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué está pensando? Mientras veía vuestra versión extendida, las dos partes, la versión extendida de vuestro vídeo de La Bruja de Blair. Claro, total. ¿Y Factory por qué? Sí. Por Fit Factory. Ah, no, por Cornellá, ¿no? Por la... Para la factoría musical. La factoría, claro. Ay, yo estaba chupado, tío. Joder, es de predicción. ¿Habéis visto o leído los libros del Código Da Vinci? Oh, no. ¡El meu codi! Pues es Ángel. No, yo estaba viendo La Bruja de Blair, las dos partes, Que no está muy currado el vídeo, luego habláis, pero está muy currado. ¿Sí? Sí, ¿está molado? Sí. Ay, qué guay. Tienes espíritu, esa cosa. Bueno, ¿sí? Pues Erin no es diu Erin, es diu... Mireia. No, yo te estoy mirando, pero ¿cómo te dius? Mireia. Ya sé que vas a mirar. Exclusiva. Ya sé que vas a mirar. Exclusiva. Mireia. Tengo que advertir, como a todos los que vienen, que él es un... Cabe ya lo sabe. Es un presentador muy particular. Puedes colocar, ¿eh? Pero es natural, ¿eh? No lo hace breve. Gracias por firmar, ¿eh? No es nada personal, ¿eh? Lo hace con todo el mundo. Bueno, no pasa nada. Un par de birras y arreglado. Que sean tres, ya que estamos, ¿no? Nos ha nutrido aquí con el líquido elemento. Bueno, pues a ver, ¿quién sería la primera pregunta? A ver, Javi, tú que vas a comenzar. Venga, dime. ¿Y quién serían aquesta formació? Evin Factory. Evin Factory, vamos a ver, vamos a tirar del principio, ¿vale? Evin Factory nace en Factoría Musical de Cornellà, con tres componentes, que es Borja, el guitarrista, Rafa, que ya no está con nosotros, que era el batería de Satán, y yo, Javier. Y nos juntamos para tocar un poco de música, porque yo estaba un poco ya cansado de ciertos problemas y era un poco de desahogo. Entonces entró Mireia, que venía con su guitarrita acústica a tocar ella solita, ella allí en un cuarticucho, y yo la vi cantar y dije, wow. Bueno, está... un cuarticucho, ¿no? Era el local que pagaba por horas. Y no digas más, y la adoptaste, bueno, y la adoptaste, ¿no? Y entonces la vi cantar y dije, wow. ¡Qué miedo! Porque Erin Fat, yo de, tras mi trayectoria musical de haber tocado heavy, rock and roll y toda esta historia, yo quería hacer mis temas propios. Porque todos los temas yo los compongo y luego... Entonces analicé un poco la banda. Dije, vamos a ver, ¿qué quiero yo para esta banda, ¿no? Quiero un guitarrista que no sea heavy, pero que tenga un feeling tocando y una técnica especial. Borja. Borja es un crack. Borja toca con las manos. Es un máquina. Sin púa. Como el Mac Knopfler, ¿no? Como el coche. La noticia hubiera sido que tocara con los pies. No, pero a ver, que no toca con púa como la gran mayoría, ¿no? Vaya, vaya. Entonces, él tiene una técnica que hace sonar distintos los temas, ¿vale? Mire, ella canta un estilo de música que no es metal. Pero yo dije, hostia, esta tía... Ah, la primera vez que yo la escuché me recordó a Tauro Zurdos. Para mí... Nieve negra. Una afición. Sí, para mí era una gran banda, ¿me entiendes? Sea, y luego dije, hostia, me hace falta un batería, pero un batería que tampoco sea metal, que domine todos los palos, el funky, el jazz, el blues, el rock and roll, ¿me entiendes? José, que para mí era un tipo especial, que había tocado conmigo años atrás, en Urgente y en otras bandas. Y luego, el bajista, dije, un bajista contundente, dije, Jimmy, porque es amigo mío, y si ves el grupo, son todos amigos míos. Es decir, yo no quiero gente que venga de otras bandas, porque vienen con nuevas ideas, y yo lo que quería era trabajar mi música. De por sí, el repertorio, es curioso, temas que yo compuse con 18 años. Los has recuperado ahora para... Y están tocando. Hay dos temas de Satán y luego... ¿Y eso que es Fashy Shantans o Quans Fa? Eso hace ya por... Exclusiva. 40 Exclusiva. 40 y pico años, ¿me entiendes? Qué diplomático, tío. Muy bien. No están... De estos temas no hay ninguno aquí grabado, pero sí que es verdad que bueno, que están ahí, que es rockero y, bueno, son temas que... La última. Y ahora... Y todo lo demás son temas que diferentes bandas no entraban, porque había gente que no iba al metal, otro que... Y yo dije, bueno, vale, como... Y ahora dije, pues ahora sí que los meto, ¿me entiendes? Entonces yo compongo lo que son las partes del tema. La base, Y entonces, aquí... Claro, sí, que, porque... digamos que son temas que tú tenías ahí en la recámara, que tenías en el trastero, que no los habías podido meter en grupos que sí que habías estado... Correcto. Por ser más duros... Tú estás muy porno, meter en el... Y ahora, con razón por lo de, con perdón por la palabra meter... Flauta, Es que si no lo sacas, y es eso, ¿no? En resumen, un poco... Exacto, y entonces ellos... Mire, empezó cantando tres letras mías, rodando, rockero... Bueno, dos, realmente. Y luego, a partir de ahí, yo vi ella que podía... sacar letras y que era muy original, y que lo más importante, que cuando canta lo siente, ¿me entiendes? Que eso para transmitir a la gente para mí es muy importante. Bueno, le voy a preguntar a Mireia, porque claro, a mí me ha sorprendido mucho la frase, ellos tres estaban por un lado y tú estabas en un cuartucho allí. Pero a ver, ¿de dónde sale? Ahí sucia, ¿qué nivel estaba ahí? Pues de una película de terror, tío, con las esposas ahí, con un a la cuen, cama, con un cuenco al barrote. De agua y allí... Con un plato ahí de Doc Shaw. Pero en serio, a ver... ¿Tú te lo imaginas? El cuarto oscuro, castigada. ¿Quieres ir a tocar la guitarra? Bueno, cuarto oscuro... ¡A una cítara! Sigue por ahí. Joder. Profundiza. A ver. Tú estás en tu casa con una guitarra acústica y dices, ¿me voy a algún lado a practicar yo sola con mi guitarra y a cantar mis cosas yo sola allí? ¿O cómo bueno, va eso? No, la cuestión era, es que yo hasta ahora sí que había hecho cosas, pero nunca había salido de cara a la gente. Entonces decidí, bueno, yo me tomaba cuatro cubatas con mis amigas, tocaba, ellas gritaban y hacíamos como, ¿sabes? El karaoke, sí, pero yo siempre... Vengo de familia de música y siempre he ido haciendo cosillas así. Entonces cuando me instalé en Cornella, pues descubrí la factoría y bajaba a grabarme para subirme a las redes. Y cantaba versiones. Pero nada, me duró 2 días que ya Javi me llamó. ¡Influencer! Y me acuerdo que el primer día que bajé, porque yo no sabía si bajar o no, ¿eh? La verdad, me daba como un poco... ¿Te encontró la junta de Ernestos? Hombre, la leyenda de Cornella era... Te hacía... Me hago un poco de cosilla. ¿De dónde venías tú? De Esparraguera. Bueno, claro, es que el cambio es notable. Bueno, un poquillo. Total, me acuerdo que bajé y me dijo, toma, aquí tienen las letras. Y yo pensé, ¿y ahora qué hago? Vaya jefe, ¿no? Sí, sí, me dijo, No, la verdad que me trataba muy bien, ¿eh? Yo le dije eso porque yo lo que quería es ver cómo ella expresaba. Bueno, que me tuvo que buscar la vida, claro, porque yo no... Por mi experiencia digo, no solo quiero dar mascado, ¿me entiendes? Quiero que ella, para saber hasta dónde llegaba ella, ¿me entiendes? Entonces yo, vamos... Y yo la letra y dije, ¡buah! Va sobradísima. Ya... Va sobradísima, ¿entiendes? Ya, entonces... Yo hacía versiones y ya está. Pero para ti, o sea, para tu. Para mí, sí. Por eso, claro, cuando yo me encontré con las letras, pues entonces me sorprendió. Claro, pensé, ostras, ¿ahora qué hago? Y bueno, pues hice, pues. Fui haciendo. Bueno, y Bruno, ¿tú quién? ¿Otra vez vas a llamar Bruno? No, ¿tú quién es Borja? Es que me acabo de decir, coño. ¿Tú quién? Soy el guitarra solista, ¿no? Yo que toco con los dedos, como Manfred. Y entonces tú, por ejemplo, tú... O sea, tu historia un poco... Mi historia, claro, yo provengo de un grupo de San Feliu, yo soy de San Feliu de Llobregat. Yo tenía un grupo que se llama Degenerado, bueno, tengo de hecho sí, medio ahí, ¿no? No tocamos mucho, pero de hecho no. Pero bueno, con ellos crecimos mucho, ¿no? El típico grupo de colegas que van creciendo desde que tienen 16, 17 años. Y entonces él te dice que tú no eras... Espera que se explique, tío. ¿No? Claro, yo el conocimiento con él y con ella viene que yo estaba en los locales de ensayo de la factoría musical trabajando. Entonces, claro, y también trabajando con Javi. Entonces fue un poco, pues eso, ¿no? Nos juntamos ahí y salió este rollo. Yo venía rodado de mi grupete, ¿no? Y las birras, entre los tres, no tienen res a veure a veure juntat, ¿no? Un poquillo también, quizás. Vinieron rápido. Bueno, yo creo que deberíamos poner un temilla, ¿no? Una vez introducido el grupo, sí, ya que estábamos hablando de la música y tal... ¿La Bruja de Blair? Que nos ha firmado aquí el videoclip extendido. Bueno, la letra es de él. No, esta es de... Letras todas mías. Las tres, vale, ya él te tiró las letras, ¿no? Más o menos. No, las letras de esos tres temas son de él y el resto de temas que tenemos las hago yo. Te has vuelto, sí. Vale. Sí, porque ya y los temas aquellos yo los he adaptado un poco también a mi estilo, porque tampoco sé cómo era. ¿Y era que no te escucharan buenas letras o no? Bueno, sí, no está mal. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna cosa añadida? Para que no nos escucha. Exclusiva. Ah, muy bien. Exclusiva. Está bien. Nada, aquí se hace esto, no te ha escuchado. Letra del micro. Ah, no, importante. Que me echan del grupo. La de la bruja, que mola. Venga, el proyecto de la Bruja de Blair que ha presentado abans Ángel también, pues ahora sonan la Bruja de Blair, aquí teniu. El tema de... ¿De...? Erin Factory. Oye, lo bueno de todo es que lo hemos grabado. teme porque ella tiene un gran poder. Oh, no, no, no, nadie la quería ver, su sangre quería beber. Oh, no, no, no, anciana de blanca piel, llama a la bruja de Mel. Bueno, pues ahí hemos escuchado esta canción. Le quería preguntar, Mireia, dijiste tú la letra. Sí. Más que a la canción, parece que va al personaje, ¿no? A la bruja, a la vida de la bruja, digamos. ¿Quién era sí, esta persona? Sí, es que con esto fue como algo... Cuando se hizo la música, ¿no? Es como que me vino a hacer esto. No sé, no te puedo explicar por qué. O sea, primero estaba escribir... la música y te inspiró esta sí, persona, porque cuando digamos, componemos es como claro que... ellos van haciendo, ¿no? Y yo hago un poco la melodía sin letra, ¿no? Para ver lo que me puede salir, ¿no? La, la, la, todo tarareado. Y luego cuando te pones a hacer la letra, pues me vino a hacer esta historia. No sé, es que no hay ningún... Yo le pregunto a Javi, que es el creador, ¿no? De la música, más o menos, de la base. ¿Esa era la letra que tú tenías en tus pensamientos? No. Vale. Bueno, exclusiva, no. Exclusiva, exclusiva. Yo creo que de esta ni de ninguna. Bueno, en alguna sí que hemos intentado hablar un poco de qué va el tema, ¿no? Pero no me suelo meter porque como ella, para mí, compone y lo que compone me gusta. Bueno, algún estribillo te he pillado, ¿eh? Alguna cosilla que haces sí, te he cogido, bueno. Pero digamos que delegas, ¿no? Bastante. Bueno, pero está chulo. Sí, sí, ella es la que guapo, tiene que expresar, ¿no? Realmente, ¿me entiendes? El cantante es el que tiene que impregnar su mensaje. No, claro. Y... tú no puedes decirle a un cantante cómo tiene que cantar, como yo tampoco le digo a él cómo tiene que tocar. Si no me gusta algo, si no me gusta algo, te lo digo, ¿no? Pero... Exclusiva, exclusiva, exclusiva. Sí que es verdad, Oja, que cuando te traigo el tema te digo, mira, tira por aquí, tira por allá, mete la guitarra, hemos sacado, bueno, he traído un tema nuevo, ¿vale? Que él mete una guitarra funky, entre medio, ¿me entiendes? Y le dije, me mola. ¿Cuál es el proceso de composición de un tema? O sea, tú llegas con una idea, con un riff... Prueba, yo traigo prueba, fallo, al final. El tema casi, más o menos, con base, melodía, lo que puede ser el estribillo y un poco el final, ¿vale? Uh-huh. Más o menos, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya... El armazón, digamos. Sí. Y luego a partir de ellos... Se quita, se pone, se reordena... ¿Sabes? Vale, tenemos, de momento tenéis tres temas grabados. Sí. Esto vais a seguir, vais a llegar a un EP, vais a llegar a un LP. Sí, la idea es llegar al EP. Sí, estamos ahora para hacer primero, bueno, la idea es hacer el disco, pero adelantaremos un EP con los tres que tenemos, más tres más que empezamos a grabar en breves, ahora en diciembre, se supone. Sí, empezaremos ahora en diciembre. 3x6, 28. 3x6, 18. Exclusiva. Está pillado, Diría, es que es de letras, pero tampoco. El decorado se ha derrumbado. Él no es de letras ni de ciencias. En catalán, cara. Si me habéis dicho en castellano, ya igual me quedo pensando un rato. Digo, 3x3, menos lo que me importo, 18. 33. O sea, sorprendido, tío. Bueno, sistemas. Bueno, la idea es hacer eso. Ese es el... Y entonces ahora pues hemos bueno, vamos a en breve, ahora el día 1 publicaremos, subirá a todas las plataformas libre, que seguro que lo escucharemos ahora. Y luego está Nos Rendimos, que ya lo publicamos anteriormente. Pero bueno, en total tenemos un repertorio de 10 temas, más o menos, ¿no? Sí, perdón, ¿es el que ahora tocasteis, mismo. Ese repertorio tocasteis en Can Mercader en el mes de mayo, junio? Sí, ¿no? Ahora tenemos un par de tres más. Con Jimmy de bajista. Del grupo Dilemia. ¿Os ayuda? ¿Es miembro permanente? Sí, bueno, Jimmy, vamos a ver. ¿Se va a largar de Dilemia? ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! No se lo permitiría yo. No. Vamos a ver. No. Jimmy, como te he comentado antes, yo estoy con amigos. Y ellos están conmigo, algunos por amistad. Yo cuando cogí el teléfono y le dije, Jimmy, me dijo, ¿cuándo empiezo? Pues somos amigos, ¿sabes? Ya habíamos tocado anteriormente juntos, ¿me entiendes? Como con José, ¿sabes? Yo cuando cogí el teléfono, José, voy para allá, ¿me entiendes? Es decir, hay una amistad antes, ¿sabes? Hay un muy buen rollo. También Jimmy es un habitual de aquí de este programa, que ha venido varias veces con Dilemia y sobre todo, bueno, no ha podido venir, tiene alguna complicación. Desde aquí un saludo y nuestro apoyo de parte de todo el equipo. Y también por parte de la familia Dilemia, que también con Fernando nos pegamos un susto hace poco. Sí, sí. Y también un saludo a Fernando y a toda la familia de Dilemia. Exacto. Fernando. Ahí. Fernando, ahí. Una de leño. Iba a decir, uno de estopa. Era uno de leño. Y 2 de febrero. A ver, de moment, ¿quin pronòstic teniu de fer concerts? Pronòstic. El 17 de diciembre puede ser. El 16 cerramos el año en Factoría Musical. Exclusiva. Exclusiva para nuestro programa, ¿no? Sí. No sabe nadie. Sí, porque no está publicado. Interior o exterior. Ya veremos. Si hace buena temperatura, exterior. Pero en principio calor, yo creo que va a ser interior. Según el ayuntamiento, aquí si no da permiso. Bueno, vale, ya lo has dicho. Siempre fue calor. Siempre son ellos. El viernes pasado hubo un concierto con bastante decibelios y no hubo ningún problema. Bueno, vino algún problema que nadie entráis. ¡Exclusiva! A última hora vinieron, pero... Siempre hay algún tonto que quiere fastidiar la fiesta. Pero joda. Sí, también. Pero de dentro o de fuera. De dentro. Bueno, un chico que, bueno, yo no conocía, es la primera vez que vi. ¿Era yo? No eras tú. Y bueno, ya me tuve que poner en plan... ¿Es Hans? En plan chungo, ¿me entiendes? Y le dije, bueno, ya se acabó. Hombre, no, pues a ver, todos los que asistamos a conciertos, por favor, pues un poco de compostura. Un poquito de por favor, todos, ¿no? Vamos tío? A divertirnos. Sobre todo... Yo me lo pasé muy bien. Educación, ¿sabes? Cuando no tienes educación y te vas al técnico de mesa que está trabajando y me empiezas a masacar vivo, ¿sabes? Eso no puede ser. Sí, entonces el técnico ya no podía más y dije, no, ya me encargo yo, ¿me entiendes? Y luego se fue a la chica de la barra, se metió con ella y ahí ya sí que dije, ya, ahí ya... Con los que trabajan, no. Mira, con el público. Pero los que estamos ahí desde las 6 de la tarde pencando, ¿vale? En un concierto gratuito, ¿me entiendes? Que encima te vengan a calentar la cabeza, pues no. Por ahí no paso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, te sale un poco la rama de San Ildefonso y dices, se acabó. Se acabó, caballero. Bueno, Javi, tú eres de la satélite. Hombre, tú. Mireia, ¿tú sabes lo que es la rama, lo que es el rollo de San Ildefonso? ¿Lo sabes? Bueno, estoy aprendiendo. O sea, que te meto. ¿Y la ciudad satélite la conoces? ¿La ciudad satélite? No. Pues ten cuidado. San Ildefonso, no me cuidado. No, lo que le quería preguntar a Javi, decir que obviamente que la, que muchos de los conciertos que se celebran aquí en la ciudad de Cornellá y en algunos otros sitios, que él está detrás de estos conciertos, tanto montando escenario como, bueno, organizando y tal, ¿no? Entonces tú tienes un bagaje importante en estas tesituras. Sí, por eso, tesituras. Por eso se llevan los tiempos, pero cuando los tiempos se pierden... Bueno, lo que se pierde es la compostura de algunos... Bueno, lo que pasa es que no me exporta pop, reggaetón... Lo que pasa es que tampoco la mala praxis de uno no puede desmerecer todo el conjunto. Pero si no te pones en ese momento ahí, sí, no, pero yo se va toda la mierda. Yo eso lo veo correcto. Entonces te tienes que decir, se acabó, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno... Llegó la policía, no sé si la viste. Sí, yo la vi, pero pensaba que era porque venían a mirar el a la ruido. Fiesta, no, claro, venían. No, las porras, yo las esposas, digo, el látigo. Ellos, hacemos ruido, no, ellos, para mí, yo sé que. Pero para mí, en Cornellá, dentro del rock and roll, nos apoya mucho. Yo sé, yo creo que nunca ha habido un problema. Nos apoyan mucho porque siempre que los llamamos, vienen rápido para evitar esos problemas. Y ellos saben que no es el público. No era un personaje de la escena, digamos, y luego, ¿no? Vino, estamos arriba. Llamó a otro, pero es igual, no viene al tema. Hemos venido a hablar de Dream Factory. Sí, obviamente. ¿Pinchar un tema? Sí. El de, no sé, ¿nos rendimos, por ejemplo? No. ¿O no queréis, queréis el de Libre? ¿No? Yo digo una cosa, es el únic concert que teniu ara a la vista dia 16 de desembre? Ara mateix sí, ara mismo sí. Si teniu això. I LP, per quan tindria sortida? Aquí el Borja... Pa verano. Se confirma. Pa verano. El Borja, lo per l'estiu de quin any? Allí en la misma factoria. Perquè perdeu una mena, si s'ha sentit com aquest? Abans. El disco lo gravaréis allí en la misma factoria? No, lo grabo en mi estudio. Tienes un estudio. Sí, estudio allí en el San Feliu. San Feliu y la batería y eso sí que lo grabamos allí y luego el resto este grabamos, cantar lo que, le cantan los pies bastante. Exclusiva. Tenemos un estudio allí. En factoría, pero... Sí, por eso yo os lo preguntaba, no, que tú no tienes la llave... No podemos, es decir, hay que ser muy respetuoso, ¿me entiendes? Uh-huh. No te puedes aprovechar de algo que, ¿sabes? No sé si me podéis entender. Sí, te entendemos perfectamente. No. No porque yo tenga la llave pueda ir a hacerlo. A usarlo. Se aprovechan de mí. Entonces. Y tengo los permisos. ¡Exclusiva! Luego te dice, que tú... Y a mí nunca me ha gustado eso. La gente que me conoce ya sabe cómo soy. Nunca me ha gustado aprovecharme de nada. Si tenéis la alternativa de usar otro estudio y tal, pues ¿por qué no? ¿No? Claro, aparte que quedamos en casa, puedes estar más... Se le puede machacar más, venga. Claro. Y al final lo haces tú y puedes dedicarle las horas que te dé la gana. Que Miriam, bueno. Dius que vens de família, digues, de música. Mireia, sí. Ui, mira, joder, no t'entenc. Te Empieza por M, també. El nou duo, Bruno i Miriam. Vale, pues Bruno i Miriam. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Brumiriam Band. Brumiriam Band. Tu dius que vens de família, diguéssim, que li agrada la música, o que sigui un músic, una cosa així, no? Sí, sí. Quins estils és una cosa, perquè jo, si estigués influenciat per el meu pare, no estaré escoltant... La paleta. Estaré escoltant Antonio Machín. Un paleto que acabava. Pedro Infante. Panderrama, Estaré escoltant així. Els teus pares quina música escoltaven? Ara m'agafes, Espera. Adiós. No, que abans ho hem dit. A mon pare li molava molt... Este que hemos dicho antes en el local... Miguel Ríos. Mike Rivers. Aquí coneixem com Michael Lagos. ¿Com? Mike Rivers. Michael Lagos. River. Diguéssim, l'altre és el nom festiu dels diumenges, Miguel Ríos. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita, el temita que habíamos, que había libre, ¿no? ¿Era? Sí. ¿Sí, no? El tema, ¿no? No, nos rendimos. Pues venga, vamos a poner Nos rendimos. Yo tenía una pregunta antes, pues no da tiempo. Que estaba mirándome la letra y tal, y seguro que nuestra audiencia también tiene una pregunta, tres preguntas, básicamente. Porque hablas de una relación, dos personas, ¿no? Ah, nos rendimos, sí. Sí. ¿Quiénes son? ¿Los conocemos? ¿Están aquí en el estudio? No respondas ahora, después de la canción. Bueno, sí, no que está. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, sí que igual está. Están aquí y no lo sabemos. ¿Eres tú una de ellas? ¡Qué va! ¡Vaya, vaya! ¡Exclusiva, exclusiva! ¡Exclusiva viene después! Venga, vamos, me escucha qué tema. No rendimos, yo no me rendeixo, la veritat. Tot mentira. Está muy guapa la letra, ¿eh? Pues aquí teníem a... El grillo. Aquí teníem a la gent que no ha pogut entrar des de fora. Merci per estar amb nosaltres aquí a Metal Vortex. I us desitjo, diguéssim, que podeu treure ja una cosa, pogués sortir endavant. I no sé quin és el futur vostre, però suposo que és rodar. Rodar. I... disfrutar, passar-ho bé... Y no rendirse, ¿no? Y no rendirse nunca. Y no rendirse, como dice la canción. Y hacer unas millas, conciertillos, lo que vaya sabiendo y pasarlo bien. Y digo yo, ¿cuándo un tema, cuándo traeremos un tema, diguéssim, que parli de la sociedad, la política y todo eso? No es la idea, ¿no? No es la idea. Bueno, per part meva... Entonces de l'amnistia ni parlem, ¿no? No. Són les 10 de la nit. La temperatura és